falta tu respiración. Mis noches no son las mismas sin tu vida, sin tus caricias. La ausencia me hace daño, tengo partido el corazón.